hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Así sí, así pues yo estoy contento. El partido que hemos visto hoy frente al Getafe, pese a que no ha sido brillante y el resultado tampoco ha sido espectacular ni mucho menos, pero volvemos a jugar como teníamos que jugar, ¿no? O sea, estos partidos pues hay que ganarlos cómodamente en casa y así ha sido. Hemos llevado el juego, hemos llevado las ocasiones, hemos metido dos goles, además dos goles de falta directa, que era una cosa que, bueno, no de falta directa, de estrategia, perdón, que eran dos, una cosa que yo me quejaba el otro día que veía preocupante, pues dos goles a balón parado y bueno, pues tres puntos y las cosas parece que vuelven un poco a la normalidad después de estas últimas semanas en las que los resultados no acompañaban y el juego tampoco. Ya digo, para mí buen resultado, buen partido. Y tranquilizador, sobre todo, pues eso. Es más o menos lo que esperábamos después del pase de la victoria del otro día frente al Leverkusen, ¿no? Que esperábamos que diera un poco de tranquilidad y parece que así ha sido, ¿no? Y hemos jugado, yo creo que más centrados. Ya digo, hemos tenido el juego, lo hemos llevado, hemos tenido el protagonismo en todo el partido. Y se han visto cosas positivas. Poquitas cosas negativas, que últimamente pues teníamos muchas cosas negativas que decir, poquitas yo creo que se han visto hoy, casi todo positivo, y ya digo, un buen resultado, sobre todo viniendo ahora el palón liguero de la semana que viene para descansar y recuperar lesionados y demás, y luego nos viene el Córdoba y luego, bueno, y luego ya hablaremos también del sorteo de Champions, ¿no? A ver qué nos ha parecido. Pero vamos a hablar hoy con los colaboradores, hoy están con nosotros Israel no está con nosotros, está con nosotros Fernando y Miguel. Fernando, ¿cómo estamos? Bien, bien. Yo no pude estar el miércoles pasado, pero hoy el programa lo hiciste muy bien y además era un día muy, muy alegre, además de sufrido, pero al final se pasó. Y en cuanto al partido de hoy, se ha confirmado que el Atleti en casa es un equipo muy fiable. En casa juega diferente totalmente, ya hay un Atleti de casa y un Atleti de fuera. Hoy se ha impuesto con total claridad y justicia el Getafe, incluso ha podido ganar por más goles. De hecho, si llegamos a estar con mejor puntería, se habría llevado al Getafe 3-4 goles. Prácticamente no ha hecho nada el Getafe en ataque, alguna jugada aislada, suelta, y total dominio del Atlético de Madrid, que era una victoria muy importante porque ayer el Valencia había ganado y de haber perdido o empatado hoy se nos habría ido más puntos en la clasificación. Ahora seguimos cuartos a un punto del tercero el Valencia y a la espera de lo que pase mañana en el partido entre el Madrid y el Barcelona para recortar distancia con ellos. Por lo tanto, todo ha sido positivo. Encima ha marcado Fernando Torres el primer gol en Liga desde que ha vuelto al Atleti. No ha habido lesionados y ha sido una jornada positiva al Atleti y un rival ideal para jugar después de un partido tan dramático y tan luchado de Champions el pasado miércoles. Y eso teniendo en cuenta que ahora tenemos un descanso por motivos de selecciones durante una semana y media sin fútbol de Primera División. Uh-huh. Miguel, ¿qué te ha parecido el partido? Buenas, pues me sumo un poco a las palabras de Fernando, que yo tampoco pude estar el otro día y me dio rabia, porque es uno de estos partidos así grandes que te apetece comentar y os salió muy bien, sí. Creo que os lo han comentado por ahí y yo me sumo. El partido de hoy, pues bueno, el Atleti tampoco ha hecho nada espectacular. Ha jugado, pues sí, como decís, en su línea de en casa, que normalmente siempre suele hacerlo más o menos bien, salvo algún partido aislado como el... Bueno, yo realmente creo que es este año el único partido que le puedo achacar realmente que el Atleti no ha jugado a su nivel es el partido que hicimos contra el Villarreal, aquel que nos ganaron 1-0, que es el único en el que yo le he visto un poquito más flojo. Hoy tampoco es que hayamos hecho nada extraordinario, pero por lo menos sí que hemos recuperado una cosa que veníamos echando de menos, que es el balón parado. Ya lo habíamos dicho en algún programa anterior, al principio de liga parecía que solamente metíamos goles a balón parado, nos dio bastantes puntos y ya hacía unas cuantas jornadas que no metíamos ninguno, ya hemos metido dos y creo que he oído un dato que ya hemos metido 21 goles en liga a balón parado, no, 21 goles en liga de cabeza y por lo visto desde el Barcelona hace 16 o 17 años ningún equipo hacía eso en liga. Lo cual, pues mira, al fin y al cabo es un recurso y nos está dando bastantes puntos. El equipo en general ha estado a un buen nivel. Hoy hemos visto que el centro del campo ha funcionado un poquito mejor. Coque está claro que le da muchísimo aire a este equipo y hemos tenido un poquito más de facilidad para llevar la pelota arriba. Luego arriba también hemos tenido bastante buena movilidad. Torres ha hecho un partido muy bueno. Oblak, algunos tenemos la sensación de que al final puede ser que le acabe comiendo la tostada Moyá con lo mal que pintaba el asunto. Y bien, el Getafe ha tardado mucho en entrar al partido, unos 20 minutos, los primeros 20 minutos ha estado muy dormido. Y mira, pues nos llevamos 3 puntos. Y yo también iba a decir que son 3 puntos importantísimos, pero es que ya hace unas cuantas jornadas que venimos diciendo que todos los partidos son bastante importantes y es que todos lo van a ser. En Liga ya, teniendo como tenemos al Sevilla que viene por detrás, la pelea con el Valencia, y si nos queremos juntar a los de arriba, tenemos que ganar prácticamente siempre, todos los partidos van a ser importantes. Y en Champions ya encima con el cruce que nos ha tocado, ni te cuento. Entonces, bueno, pues casi todo positivo y muy poquito negativo que contar. Sí, sí, es eso, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, que era un partido, si el otro día fue un partido en el que prácticamente nos jugamos la temporada en el Leverkusen, contra el Leverkusen, al haber ganado ese partido y la eliminatoria, es la consecuencia, ¿no? Esta tranquilidad que da ahora el sabernos ya en cuartos en la Champions y haber superado ese bache y como que te libera un poco, ¿no? Y hoy se ha visto, yo he visto a los jugadores sin esa presión, ¿no? Que teníamos últimamente, ¿no? Sobre todo esos partidos que tuvimos contra Valencia y Sevilla en el que se veía, ¿no? Nerviosismo, ¿no? Se intentaba hacer todo con mucha rapidez, ¿no? Balones largos, intentábamos hacer todo. Sin embargo, hoy se ha combinado mucho, ha habido momentos, no he mirado la estadística, pero la posesión en el primer tiempo creo que era un 60%+ a nuestro favor, ¿no? O sea, partidos que normalmente cuando nos dan el balón, cuando tenemos la posesión no controlamos el partido, sino todo lo contrario, ¿no? Nos suele pasar. Pero ya hoy ha sido, no sé, me ha parecido que hemos sabido leer el partido bien, hemos metido 2 goles, porque como ha dicho Fernando, podían haber sido más, hemos tenido un poco de falta de puntería. También otro dato es que has dado el dato de que el gol era de Fernando Torres, pero no solo Fernando Torres, sino un gol de un delantero, ¿no? Que llevábamos también, pues creo que era casi un mes sin que un delantero nuestro marcase un gol. Ha marcado Fernando Torres. La pareja de delanteros hoy ha sido un poco diferente, ¿no? Torres y Jiménez, que la verdad que Jiménez no ha disgustado, ¿no? O sea, lo ha intentado, ha estado además a punto en el gol de Thiago, ha sido un cabezazo de él que ha ido un poco desviado y ha tenido un par de tiros también y tal, y las cosas que se le han visto, pues se le han visto con ganas y a lo mejor no tiene la calidad, ¿no? Pero, por ejemplo, y me duele decirlo, pero le he visto muchas más ganas de las que estaba poniendo Mandzukic últimamente, ¿no? Sin la calidad, pero eso del esfuerzo, la ley del esfuerzo de la que tanto habla Simeone, pues hoy se ha visto en el campo, ¿no? Hoy todos, yo creo que todos han dado el 100%, y además muchos jugadores que venían de jugar ese partido del martes, ¿no? De 120 minutos. Me ha sorprendido, por ejemplo, Arda, que después del otro día jugar el partido hasta el final y ser el que yo creo que fue el que más corrió, hoy ha estado otra vez genial, ¿no? Yo hoy me esperaba a lo mejor un Arda un poco más, más cansado, pero para nada, ¿no? Ha sido pues de los mejores también, ¿no? Y no sé, es que en líneas generales es que todo lo de Oblak también. Es una cosa que comentábamos el otro día, la lección de Moyá. Se dice que no es mal que por bien no valga, ¿no? Pero sin querer hacer no buena la lesión de Moyá, porque no es bueno que nadie se lesione, pero yo es lo que dije, que yo creo que esta lesión le va a venir bien a Oblak, no solo para tener minutos, porque los va a tener, sino porque no tiene esa presión que tenía a principio de temporada de tener que pelear el puesto, ¿no? De como estuvo lesionado él, que claro, es que ahora se ha dado la vuelta a la hoja, ¿no? Porque antes era él el que empezó lesionado, y Moyá el que jugó porque empezó jugando porque Oblak estaba lesionado. Sin embargo, ahora es Moyá el que se ha lesionado y Oblak el que tiene que jugar, ¿no? No tiene nada que perder, es lo claro. Bueno que tiene, que ahora él juega con la tranquilidad de que los focos no van a estar tanto sobre él, porque realmente es como si la titularidad ya la tuviéramos ya, y si tiene algún mal partido o lo que sea, pues bueno, ¿Qué va a pasar? Pues que vuelvan a poner a Moyá, pero él va a seguir exactamente en la misma posición, entonces todo lo que le venga va a ser bueno. Y lo que comentabas de Raúl Jiménez, yo le veo ahora como si estuviera en un buen estado de forma. Ya hace unos cuantos partidos salió unos minutillos al final y se le veía bastante rápido. Claro, cansado no puede estar, ¿no? Claro. No, pero que es un jugador que, pues lo que hemos comentado algunas veces, que evidentemente no tiene nivel para ser titular en el Atleti, ni muchísimo menos, pero sí que algún partido puede servir, como hoy, para que descanse algún delantero, que es lo que veníamos pidiendo también con Cani o con otros jugadores, y es un poquito lo que yo le echo en falta a Simeone, que dé algunos partidos a algunos jugadores para, no te digo rotar tanto, a lo mejor, como hace algún entrenador como Marcelino, como hacía Manzano, acordaos, cuando estuvo en el Atleti, que es que lo rotaba todos los partidos, lo hicieran bien o mal, que eso tampoco me parece bien. Está bien mantener un bloque, pero bueno, de vez en cuando se le puede dar algún partido de descanso a algún jugador. Y no sé, me parece que tenemos jugadores en el banquillo que sí que pueden dar alguna alternativa, algún relevo, y lo hacemos menos de lo que yo creo que deberíamos. Fíjate, hoy lo hemos hecho y no ha salido mal. Sí, sí. Hoy ha sido curioso los cambios, ¿eh? El cambio en el minuto 91 de Mario Suárez y Cani. Sí, no para, por Arda Turán y Torres, yo no puedo entender cómo sacas a un jugador, bueno, a uno no, a dos jugadores en el minuto 91. Yo creo que lo ha hecho para que se llevaran una ovación, tanto Torres como Turán, ¿no? Sí, sí. Lo puedes hacer para que se lleve una ovación, no saques a dos tíos de prestigio como Cani o Mario Suárez. Saca a los dos chavales del filial que teníamos en el banquillo, además salen contentos que debutan y no se meten este marrón de salir en el minuto 91. La cara de Cani cuando ha salido es como diciendo, ¿y yo qué hago aquí? Normal. Sí, sí. Pero puedes hacerlo lo mismo que has hecho, pero 15 minutos antes. Para el 81, 80. No creo que fuera por salir estos dos y íbamos a perder, vamos. No sé. Si teníamos el partido ya encarrilado, era un partido que estaba bastante sentenciado ya, pues yo qué sé, haces el cambio del minuto 85. Yo me lo estaba guardando para decir como lo peor del partido de hoy, por decir algo. Era este asunto de los cambios. Es que es realmente lo peor y no raro, es que es muy, muy raro, porque si estás cansado el miércoles, ¿para qué hacer dos cambios en el 91? Y esa es otra, lo de los cambios que no pude comentarlo el miércoles, hizo Simeone los cambios, que normalmente se caracteriza por hacerlos siempre tarde, los hizo el demasiado descanso, pronto, sí. me recordó como a la final aquella de Lisboa o al partido contra Barcelona, que bueno, también hubo lesiones, pero hicimos los cambios muy pronto, cuando suelo hacerlos tarde, y yo creo que el otro día era un partido para hacerlos tarde. Ya, el problema del otro día fue la lesión del portero, ya te quita un cambio. Sí, pero luego, si ya te han quitado un cambio en la primera parte, no cambies en el descanso. Luego la apuesta de Cani, que le salió rana por lo que fuere, y lo quiso rectificar al descanso. Y el de Torres, que hubo allí un lío, que si salía Torres, que si salía Gaby, y ahí al final, y luego en la prueba sí que se echó de menos uno. Yo le escribí un... Dios. Le escribí un mensaje a Israel, como que él también estaba en el campo, allá por el minuto 50 y algo, y le dije, me está oliendo a prórroga. Entonces, más o menos ya teníamos como la sensación de que a lo mejor el partido podía ir a la prórroga, no, teniendo además un cambio agotado desde la primera parte, no los agotes tan pronto. Pero bueno, son pequeñeces. Mira, al final, el otro día, sí, el partido se nos dio. Las cosas de los cambios, Simeone con los cambios nunca le vamos a entender, yo creo. Tiene una visión muy particular del tema de cambios, porque a lo mejor un día, como el día de la Juventus en Turín, no te hace un cambio en todo el partido. Es muy, muy singular en la cuestión de cambios. Sí, pero mira, le va bien, ¿eh? Fíjate que cualquiera de nosotros a lo mejor hubiera dejado ya Arda de suplente después de ver cómo le sacaban el otro día en camilla, y ha hecho un partidazo Arda, y en ningún momento se le ha visto cansado, no sé, ha estado bien. O sea que a lo mejor él es el que el que está ahí. Lo que se confirma también es lo de Gámez, ¿eh? Yo creo que Siqueira sí que va a chupar banquillo hasta los siglos. Hoy ha sido raro que tuviéramos a los dos laterales izquierdos en el banquillo, porque normalmente manda uno a la grada, ¿no? Están los dos. Sí, pero es que no había más jugadores de campo, porque han tenido que convocar hasta dos del filial. Sí, también. Lucas también estaba, o sea, teníamos tres. Sí, tres. Es histórico que estén los dos laterales izquierdos titulares o por encima de Gámez, y Gámez jugando. Y haciéndolo bien. Sí, cumple. Además, no comete fallos. Rara vez comete fallos, vamos, muy puntuales. En ataque no sube mucho, pero es que tampoco Siqueira subía mucho. Sí, es que sube lo mismo que los otros dos. Ansaldi ya no nos acordamos de lo que hacía, porque el que acierte cuando jugaba Ansaldi es como si te toca la lotería. Sí, hoy he escuchado en un programa de radio, que no sé hasta qué punto darle credibilidad, que Ansaldi No juega porque por lo visto a Simeone le parece que es como que se queja demasiado de que le duele aquí, que le duele allá, que cada poco está como diciendo que le duele algo. Entonces que Simeone lo que busca son jugadores aguerridos y que no le gustan jugadores que enseguida puede, vuelven puede a hacer. Puede ser eso, verdad, pero entonces el problema es para qué hemos fichado a este personaje si sabemos que es así. Bueno, está cedido, sí, ¿no? Todavía está cedido, pero el problema es Siqueira. El Siqueira que te has gastado 10 millones en él. Sí, sí. No, sí, a ver. Pues el problema es que aunque nos, el dinero lo perdamos, lo que hay que hacer es que no juegue. Yo prefiero a Gámez, vamos. Sí, no, la verdad es que es el que más, el que mejor resultado está dando, desde luego. O sea, el más consistente de los tres, ¿no? Porque Ansaldi, como dices, no le hemos visto apenas, y así que era, lo que se le ha visto es un partido bueno por 10 malos. Entonces. Irregularidad absoluta, expulsiones tontas, jugadas sin ton ni son, en defensa es un coladero. Yo creo que ya el Cholo se ha cansado de Ansaldi, digo, de Siqueira, ¿eh? Sí, sí. Es muy raro que saques a Gámez el otro día, hoy. Ya llega un momento que la paciencia se agota. Sí, sí. Y Jiménez, el uruguayo, sí que se consolida un día más, ¿eh? Yo creo que Miranda lo va a tener también difícil para volver. Hombre, Miranda la jugada tiene... hasta que ha hecho, la del suelo ha sido histórica, ¿eh? Sí, la, sí. Cómo la se saca el balón cabeza, desde ¿no? el suelo. Sí. Se ha jugado la cabeza. Sí, la verdad que sí, que hombre, ya lo decíamos, ¿no? Cuando se lesionó Miranda, cuando fue por Navidades o así, ¿no? Y empezó a jugar sí, Jiménez, ¿verdad? Y dijimos que se merecía seguir, ¿no? Luego volvió Miranda, volvió a jugar, tuvo un par de pifiadas, ¿no? De estas, luego volvió otra vez Jiménez, y ahora otra vez Miranda tiene parado, le queda otro partido más de sanción, ¿no? Tiene dos partidos de sanción. Sí, dos. Pero otra vez decimos lo mismo, ¿no? Reivindicamos que Jiménez, que se quede titular, ¿no? Jiménez, la pareja Jiménez-Rodín. Está claro. Hay uno que va al alza y otro que va en descenso. Y además es que Jiménez, los pases estos largos que hace son bastante buenos. La verdad es que tiene que jugar. Y además que también colabora en ataque como hacía Miranda o más. En jugadas sí, a balón parado. Un cabezazo va muy bien. No le, y es rápido. Es rápido, es joven, tiene carácter y está centrado porque Miranda está despistado últimamente. Sí, es lo que estaba pensando yo hoy, no tanto de Miranda, sino de Gaby. Hoy con Gaby, que es quizá uno de los que no ha estado tan fino, ha tenido cosas buenas, pero ha estado. Y estaba pensando yo que casualmente Gaby no había empezado muy bien la temporada, empezó a ir un poco a más. Y fue cuando salió todo el tema este del Zaragoza y demás. Sí. Y no sé yo si eso es lo que le está afectando y por eso no, Gaby no está siendo el que debería ser. Imagino, ¿no? Que algo le tiene que afectar porque ahí hay mucho lío, ¿eh? Y él sabrá lo que ha hecho, ha dejado de hacer, lo que le han engañado. Él sabe que hay allí un lío de que le puede llevar a un problema. Sí, sí. Y eso, quieras o no, te afecta. A ver, es posible que a lo mejor dentro del partido no le afecte tanto, porque al fin y al cabo, mira, cuando empieza un partido, entrenando, seguramente te metes. Pero claro, los entrenamientos en el día a día tiene que ser difícil, teniendo la cabeza en otro lado, el rendir al mismo nivel que rinde siempre. Son personas, los futbolistas, al fin y al cabo, y a todo el mundo los problemas personales le afectan en el trabajo, y su trabajo es entrenar. Por lo tanto, les puede afectar, lógicamente. Bueno. Yo creo que ya de Gaby no vamos a sacar más este año, porque ya incluso el otro día fue raro que él estuviera en el banquillo, un jugador fundamental como él para Simeone, que no jugara el partido con los alemanes es raro. Sí, sí, pero también era yo creo que era lo normal, ¿no? Viendo cómo había estado en el último partido y lo que necesitábamos. Es raro de que lo tiene que ver muy mal Simeone para ponerle en el banquillo todo el partido, no sacarle nada. Y Mario Suárez, que no sé si le sirvió ese partido, si le sirvió o lo tenía decidido el seleccionador antes, pero mira, ha vuelto a la selección, que ha sido una sorpresa absoluta. Bueno, esa, y por cierto, hablábamos antes de lo de Moyá, por lo visto se comenta, sí, ¿no? que le iba a llamar, pero como se lesionó, pues al final acabó llamando a Asenjo, que mira, que ha llamado a Asenjo para la selección. Yo no sé. No, el Villarreal la verdad es que lo hace bien. Sí. Bueno. En el Villarreal cumple, es un portero a lo mejor que le pone muy nervioso jugar a un equipo que necesita mucha presión y que le están dando la vara, a lo mejor un equipo de menor categoría está más tranquilo él, no tiene tanto seguimiento y está más tranquilo, pues, o le tiran más veces, aquí desde luego que el recuerdo que tenemos es negativo. No, la verdad que no tuvo suerte aquí, ¿no? Pero bueno, volvamos un poco al partido, ¿no? Ya hemos dicho, ha sido un partido por lo general tranquilo. Yo creo que el Getafe ha tenido poco acercamiento y el poco que ha tenido bastante bien resuelto por la defensa y en última instancia por Oblak, las pocas que ha tenido que intervenir, que lo ha hecho bien, que es lo que se le pide. Pero eso, es que el Atleti ha dominado por completo, yo creo. Además, me ha gustado en el sentido de que yo he visto por momentos al Getafe intentando hacer lo que yo comentaba el otro día, de que al Atleti últimamente era muy fácil jugarle. Le presionas, haces una presión alta y el Atleti sin ideas y no podía combinar, ¿no? Y hoy el Getafe por momentos ha intentado hacernos esa presión alta, pero nos hemos salido muy bien, ¿no? O sea, hemos sabido esperar, cuando teníamos que ir hacia atrás, a abrir a las bandas. O sea, yo creo que, ya digo, hemos leído muy bien el partido y hemos, no sé si decir que casi todas las cosas de las que nos estábamos quejando últimamente, de que no estábamos haciendo bien, yo creo que hoy se han hecho bien, ¿no? O sea, hoy se ha tomado nota de las cosas en las que hemos fallado estos últimos partidos y se han mejorado. Hombre, el rival era el Getafe, tampoco, ¿no? No se pueden lanzar campanas al vuelo porque era el rival del Getafe y jugamos en el Calderón. Getafe, ya en casa. Si el problema nuestro es fuera, yo creo, ¿eh? Claro. Yo hombre, si veo este mismo partido fuera de casa, claro, ya me quedaría. Pues ese será el siguiente. El siguiente que jugamos contra el Córdoba, hombre, tenemos una semana de descanso, pero el siguiente que se juega contra el Córdoba, ahí es donde hay que hombre, confirmar lo que se ha visto hoy, ¿no? Ese es fácil. Claro. A priori es bastante fácil, claro, el Córdoba. Pero hay que salir fuera. Y hay que ganar fuera, porque las salidas fuera es que creo que es desde la de Leibar. En el año natural 2015, no en la temporada, sino en el año desde el 1 de enero del 2015, solo hemos ganado en Eibar. Sí. Solo en Eibar. Sí. Y empatado en Sevilla, me parece, es el único otro punto. Empates ahí ya llevamos algún empate. Uy, le hemos perdido a Fernando. Bueno, sí. Pues volviendo al partido, eso que se ha visto, ¿no? Eso yo he visto por lo menos un equipo más tranquilo, ¿no? O sea, sin nervios, sin prisas. Nos hacía falta, ¿eh? Sí, hombre, pero más que nada porque yo creo que soltamos todo eso el martes, ¿no? O sea, esos nervios, esa tensión y además el habernos clasificado de la manera en la que nos clasificamos, yo creo que eso ya, después de eso ya te quedas relajado, ¿no? Y entonces los jugadores ahora no tienen esa presión, aunque sí que está ahí, ¿no? Porque además había ganado ya el Valencia, teníamos que jugar porque si no nos poníamos ya 4 puntos del tercero y hay que pelear por ese puerto, ¿no? Por ese puesto. Y bueno, yo creo que en ese sentido el equipo ha... Se le ha notado relajado, ¿no? No sé cómo lo habéis visto desde el campo. Sí, a ver, yo tampoco es que haya visto nada extraordinario del Atleti. Es verdad que ha habido menos errores. Oye, una cosa que supongo que de la Teres habrá visto también, Coque se ha pasado todo el partido defendiendo la banda de Gámez. Ha estado bajando todo el partido a echarle una mano y se ha notado un montón. Él era como un segundo lateral, de hecho... En muchas partes del partido Gámez estaba por delante de Coque y Coque perfecto sacando el balón desde ahí, y eso es justo lo que yo creo que nos venía haciendo falta, sobre todo en los últimos a lo mejor 10 partidos. Eso es lo que yo creo que más hemos mejorado. Y luego Juanfran ha recorrido ahí lado. Sí, le he visto jugando más en campo contrario que en el nuestro. Sí. Entonces, sí, ha habido un trocito de partido en el que ellos han intentado atacarnos mucho por esa banda y sí que nos estaban haciendo daño, pero bueno, sí, lo que dices, yo creo que bastante bien. También nos ha ayudado tener bastante movilidad arriba y que Arda ha hecho también un partido muy bueno. Muchas veces se venía hacia el centro, empezaba siempre en la derecha, se iba echando hacia el centro, se metía muchas veces entre los mediocentros para sacar también la pelota. Yo creo que muy bien, eso es lo que tienen que hacer yo creo también los interiores, bajar más hacia el centro del campo y ayudar a sacar la pelota, que es de lo que más venimos adoleciendo últimamente. Yo una cosa que veo también con Arda es, igual soy yo porque soy un poco raro, ¿no? pero yo veo cuando juega con delanteros más móviles, como es hoy han sido Jiménez y Torres, o cuando es Griezmann y Torres. O sea, cuando no juega Mandzukic, que Mandzukic es un delantero más estático, Arda saca mucho más provecho, porque con delanteros móviles que te arrastran a los defensas y demás y abren un poco de hueco, Y ahí Arda es letal, ¿no? Yo creo que es lo que mejor hace, ¿no? Interpretar esos huecos que dejan. Y cuando lo veo como que cuando juega Mandzukic niega un poco esa búsqueda de los espacios de Arda, ¿no? Porque Mandzukic abarca mucho, pero es más estático, ¿no? No es un jugador tan móvil, ¿no? Pero bueno, tampoco, no he leído mucho de qué es lo que tiene Mandzukic. Tiene el tobillo, tiene algo en el tobillo, ¿no? Pero no. De las era dudas. Es posible que para el siguiente partido ya esté. Y luego lo que comentabas de Arda, una cosa que yo le echo en falta a Arda es que tire más a puerta. Sí. Porque sí que es verdad que tiene balones a lo mejor que coge, pues no sé, a lo mejor en la frontal del área o en. O a lo mejor hoy creo que ha tenido un par de situaciones desde dentro del área y yo he hecho en falta que tire. Arda mete menos goles a lo mejor de lo que debería. Koke, por ejemplo, ya ha generado un par de ocasiones de peligro claras y es un jugador que mete más goles. Y Arda, yo le he hecho en falta un poco que entre a remate. Sí, debería meter más goles. Jugando en una posición ofensiva en el sistema táctico, debería aportar más goles. Yo no sé si es que quiere buscar más el pase que el tiro. Pero tenía que meter 10-12 goles por temporada. Sí. En todas las competiciones, sí, no solo en Liga. A lo mejor no podemos pedirle en los mismos números, a lo mejor que hizo Raúl García el año pasado, pero bueno, yo qué sé, si lo 10, que dices... 10-12 goles sí que puede, nada más. Sí. Jugando y para 60 eso, partidos, yo creo que sí llega, vamos. Yo creo que para eso el Cholo tendría que insistirle un poquito más en que se arriesga a tirar. Porque ya te digo que muchas veces se lo piensa demasiado o se la pasa a alguien al mediocentro que venga en carrera o al lateral para que centre Juanfran, tiene que arriesgarse más a tirar. Sí, hoy le he visto incluso a Arda con ese problema, incluso a Torres por momentos. A Torres le he visto dos o tres que digo, ay, pero tira tú, no se ha habido demasiados pases en boca de gol, ¿no? De que podíamos haber tenido más ocasiones, ¿no? Pero bueno, también con el partido yendo como iba, ¿no? Con ese gol tan tempranero de Torres, yo creo que ya ha marcado el partido, ¿no? Desde el principio, porque ha sido en el minuto 2, creo. En la primera jugada ha metido un centro desde banda el Getafe, ¿no? Como diciendo que quería una declaración de intenciones, ¿no? Que quería intentar algo. Y en la siguiente jugada hemos metido el gol. Y ya ahí, pues ya el Getafe, pues prácticamente se ha dedicado a intentar que no le entrara mal, ¿no? Entonces, ha sido. Cuando metes un gol tan tempranero, suele ser, o sea, si, sobre todo en casa, partidos ya fáciles, ¿no? Contra rivales así que saben que les va a costar, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya el partido. Yo en el momento que ya hemos metido ese gol de Torres, yo ya sabía que ya estaba ganando el partido. O sea, ya no había más. O sea. Sí, es que el Getafe es un equipo muy soso, ¿eh? Es el típico equipo que es que no tiene un juego definido. Te iba a decir que si a nosotros... Es un equipo aguerrido, es un equipo de toque, es un equipo al contragolpe, es un equipo defensivo, es que no sé a qué juega el Getafe, es un equipo muy extraño. Te digo que si a nosotros nos cuesta, si nos quejamos de que Arda no tira, en el Getafe se quejan de eso de todos, ¿no? Porque es que no nadie tiraba, se ponían a dar toques. No sé quién será el máximo goleador del Getafe, vamos. Pero tiene una pinta de ofensivamente muy... Es un equipo extraño, porque además fíjate que a los buenos que tiene muchas veces lo sienta. El Yoda este se hizo una primera vuelta que fue extraordinaria y ahora le tienen ahí sentado en el banquillo. Pedro León, que ya cuando podía jugar le han tenido también sentado en el banquillo muchos partidos, le sacaban de suplente. Realmente lleva siendo titular desde que se fue Quique. Sí. Entonces, también ellos se tiran un poco tiros en el pie. Ahora han vendido a Samir, que era un jugador que les estaba dando buen rendimiento. Yo no sé, también es que no los entiendo bien. Para algunos jugadores buenos de verdad que tienen, no les dan bola. Hoy hemos hablado del central de que tienen, que es nuestro. Ah, Velázquez. Velázquez. Ese yo creo que bien, lo ha hecho bien. Tendría que ser el año que viene de la plantilla del Atleti. No sé si Alderweireld volverá o no volverá. Ha dicho que no quiere él. Hombre, si no vuelve Alderweireld y se vende a Miranda... Sí, sería bueno recuperarle. A Miranda hay que venderlo, ¿eh? Yo creo que Miranda ya se tendría que haber ido este verano anterior. Él, a lo mejor, seguramente quería irse. Claro que quería. Y yo creo que este verano tiene que ser ya. Otra cosa ya, claro, es lo de Alderweireld, porque yo, estando Jiménez como está, supongo que él ya supondrá que Jiménez va a ser segundo central. Y no creo que Alderweireld vaya a querer volver a ser otra vez tercero. Sí. Ya lo dijo el otro día, que él quería quedarse en el Southampton. Y la Boli ha salido hoy diciendo que también se quiere quedar en Alemania, o sea, que no quiere volver nadie aquí. No, pero Gilabogui creo que tiene cesión de 2 años, ¿no? Ha dicho que él firmaría por Wolfsburg toda su vida. Hombre, es que además el Wolfsburgo, fíjate, allí es el rey del mambo y el Wolfsburgo le está yendo bastante bien en la Bundesliga, pues ¿para qué va a querer volver? Claro. Y jugar sabe el que además aquí se va a ser suplente. Claro. ¿Qué va a decir? Le va bien. Si le preguntan a Cerci, vete a saber lo que diría. Sí, de este hombre no, está jugando, porque yo no he seguido en el Milán. Sé que al principio jugó un par de partidos, luego dejó... Ha tenido una polémica el otro día... Y el Milán es un desastre. Hoy se rumoreaba que si perdían echaban al entrenador. Es que se junta todo. El Milán es como nosotros hace unos años, que es un equipo grande que está en medio de un erial y que no sabe lo que hace. Sí, venido a menos. Tiene muchos jugadores de medio pelo y buenos, buenos, yo creo que solamente puede considerarse a lo mejor el Sarawi, de jugadores de nivel. Y a lo mejor ni eso. Pues Sarawi tuvo una temporada sobre todo muy buena y desde entonces está un poquito más apagado. Sí. También antiguamente decías porque... cinco jugadores del Milán y te salían. Ya es que era para pensar cinco... Sí, sí. Joder, el Milán este que fue campeón de Europa en mediados de la década pasada, joder, miraba la alineación y decía, es que no tiene uno malo. Y ahora, pues es que vamos, está irreconocible. Sí. Eso es lo que nos pasa a nosotros y lo hemos superado, que son fases muy malas. Por eso es importante el tercer puesto este año en la Liga, para no... que parece una tontería, pero quedarte cuarto puede ser muy complicado, ¿eh? Que el año pasado, por ejemplo, el Atleti de Bilbao le tocó el Nápoles en esta previa de la Champions. O sea que la previa de la Champions es muy peligrosa porque te toca con una liga potente. O sea, hay que quedarse tercero como sea. Porque si no llevas toda la pretemporada planificado con eso y no es nada bueno. Nosotros que hemos probado ya el jamón del bueno, ya, nos dicen que el año que viene tenemos que jugar Europa League. Sí, claro, eso ya no... Eso ya no vale. Ya eso no. Ya no, y no más habiéndola ganado dos años, que ya digamos, ya tienes ahí ganado, pues no tienes motivación mucha. Bueno, ya nosotros tenemos que consolidarnos como un equipo de Champions, como es el Madrid y el Barça, que es todos los años en la Champions. Claro. De momento llevamos dos participaciones y ahora ya hemos entrado en cuartos, ¿no? Una llegamos a la final, ahora estamos en cuartos. A ver si seguimos así por muchos años. Hemos conseguido por primera vez repetir dos veces seguidas estar en cuartos. Que es importante. Bueno, vamos a hacer lo mejor y lo peor para cerrar con el partido y luego empezamos, tocamos un par de temillas, bueno, o temazos, ¿no? Que te haremos por ahí. Así que vamos a empezar por Miguel, que además creo que no le queda mucho tiempo con nosotros. Miguel, danos lo mejor, lo peor para ti. Lo mejor seguramente haber recuperado el balón parado. Veníamos echando de menos, como hemos comentado ya, este tipo de goles y hoy hemos metido los dos así y hemos generado alguna ocasión más. Eso lo mejor y también que el centro del campo va dando ya señales de vida. Se nota un montón la vuelta de Coque y el equipo se nota que empieza a jugar un poquito, aún no llega al mejor nivel que hemos tenido seguramente en diciembre o por ahí, cuando jugamos contra el Madrid o en enero. Pero el equipo vuelve a jugar. Y Jiménez el central, hoy ha sido yo creo que el mejor jugador del Atleti del partido. Y lo peor, pues ya te digo, por decir algo, seguramente eso, que no entiendo bien, seguramente acá ni que el otro día, para un partido que le das de titular, lo quitas en el banquillo, ya tuvo que ser bastante duro, como para que hoy lo saques en el 89. Ya te digo, si quieres dar un homenaje a dos jugadores, dáselo 10 minutos antes, que tampoco costaría nada. Pero vamos, por poner alguna cosa mala, era un partido que había que ganar y lo hemos ganado bien. Sí, la verdad que no se han hecho los deberes, ¿no? Fernando, lo mejor, lo peor para ti. Lo mejor, el gol de Fernando Torres, que me gusta siempre que nuestro canterano marque goles, y este gol le ha supuesto superar a Manolo Sánchez Delgado en la historia del Atlético de Madrid como goleadores, y ahora se coloca en el 12º de toda la historia que más goles lleva en el Atleti, y eso teniendo en cuenta que ha estado muchos años fuera del equipo. Y lo peor, la puntería. Hemos fallado goles muy claros. En la primera parte Coque ha tenido uno clarísimo, otro de Raúl Jiménez, varios remates de cabeza que han estado a punto y no se nos ha complicado el partido, pero otro día a lo mejor fallas tantos goles, te meten un gol tonto los otros y se te complica. Por lo tanto, hay que mejorar la puntería. Sí, bueno, yo... Pues eso, lo mejor la imagen, ¿no? O sea, el resultado con la imagen, con el juego, la tranquilidad que da... El jugar en casa, pero el ganar sin problemas y jugando medianamente bien, sin ser un partido excelente, pero jugando, no volviendo a la esencia de lo que es este Atleti del Cholo, como decía antes Miguel, también con goles a balón parado y demás, ¿no? O sea, Yo creo que hemos la victoria entre Leverkusen nos ha dado mucho más que el pase a cuartos, ¿no? Esperemos, ya veremos si se refrenda esto contra el Córdoba y luego lo que nos viene después, pero yo creo que parece que volvemos a enderezar, ¿no? O sea, habíamos tenido ese bajón y parece que estamos saliendo de él, ¿no? Y lo peor, pues poca cosa. Yo diría, sí, casi eso que había comentado Miguel, ¿no? De los dos cambios esos raros de la última hora, ¿no? Que no se entienden mucho. Pero poco más, ¿no? O sea, no, yo no creo, no tengo apenas nada negativo que comentar. Así que, si os parece, bueno, pues comentamos un poco, obviamente, el tema Champions, porque fue el sorteo el viernes y ya, como ya sabréis todos, pues nos ha tocado nuestros amigos del Trampa, del Real Madrid. Y bueno, quizás el que muchos no querían, a mí me gusta, a mí, yo siempre ya lo sabéis que yo digo, a mí me gusta que se juegue contra equipos importantes y además bueno, es que no lo sé, Fernando, que tiene más un poco más de estos temas históricos y tal, ¿hemos jugado alguna vez en una temporada 8 partidos contra no, Trampas? Es récord histórico. Y ya si conseguimos sí. que no nos ganen, ya sí que pasaríamos a la historia todavía. Porque este año recordamos que no nos han ganado ni un partido. Bueno, ya hemos hecho historia contra ellos, ¿no? Porque sí, ha sido el único equipo que en 6 partidos... El único equipo en 6 partidos, en una senda de 6 partidos seguidos, no gana el Madrid. Les hemos eliminado de la Supercopa, les hemos eliminado de la Copa y les hemos ganado los 2 partidos de Liga. Y ahora toca la competición más importante, la Champions. La ida en el Calderón, el 14 de abril... y la vuelta en el Bernabéu el 22 de abril, ¿no? O sea que todavía queda tiempo y se pueden recuperar los lesionados y recuperar fuerzas. Yo creo que va a estar igualada. No doy al Atleti como claro favorito, ni mucho menos, y va a ser una eliminatoria muy igualada hasta el final. Sí, quizás... Sí, dinos, Miguel. Sí, yo no la quería como eliminatoria, sobre todo por todo lo que engloba, porque es que tienes a los madridistas tocándote las pelotas. Como Jorge vive en Australia, está tan tranquilo, claro. Claro, pero... Oye, que también aquí, esto está lleno de madridistas, ¿eh? Sí, lleno, vamos. Seguro que sales por la calle y están todos ya. Hombre, los que conocen de tal, todos los españoles del Madrid o del Barça, ya me tienen... Pero bueno. Sí, Miguel. Un par de veces al año sí que está bien jugar contra ellos, es divertido, pues eso, el cómo se va calentando la semana, pues los típicos comentarios, la gente en el curro y tal, pero ya 8 veces es que es siempre volver a lo mismo, siempre te acaban sacando lo de Lisboa, tú siempre le sacas lo de la Copa del Rey, que no nos han ganado desde entonces, es ya repetir 8 veces los mismos comentarios en un año, pues que no apetece. Futbolísticamente, pues hombre, parece que les tenemos tomado un poco la medida, pero el Madrid siempre hay que tener cuidado con ellos. No es que fuera el que menos quería, yo por ejemplo el que menos quería era el Barcelona, que al menos con el estado en el que está ahora, es que el Barcelona yo tengo la sensación de que podría pasar por encima a cualquiera. Pero hombre, evidentemente yo creo que todos hubiéramos querido al Mónaco. Hay algunos que dicen que no, que quieren al Madrid para el Oporto incluso, vamos. Sí, no se hubiera valido, está claro. Pero, o sea, el Madrid no era mi favorito, desde luego. Pero mira, podría haber sido incluso peor. Sí, hombre. Es un poco ya a lo mejor cansante incluso, ¿no? Jugar tantas veces, pero bueno. Por otro lado, tenemos lo del factor campo y demás que está en contra, pero también jugamos en Madrid. O sea, porque, por ejemplo, imagínate el factor campo si jugases el partido de vuelta en Múnich, ¿no? Pues sería todavía peor, ¿no? Pero jugando el partido vuelta en el Bernabéu, bueno, pues todavía podemos tener ahí bastante, ¿no? Además que el Bernabéu no se nos da mal últimamente, ¿no? O sea, no, yo... No se nos da. Sí. Bueno, parece que Miguel, mientras estoy hablando, se tiene que ir porque, como habréis escuchado, no estaba en casa, estaba de paseo. Así que, bueno, Miguel, gracias por haber estado con nosotros y nada, para el siguiente, ¿no? Además que ahora hablaremos del siguiente, que estamos preparando un especial para el siguiente partido. Pero bueno, volvemos al tema Champions. Ya digo, quizás no es el rival que muchos querían, tampoco es el que... Tampoco creo que sea, pues eso, uno con el que estemos... No estemos contentos, ¿no? La mayoría, yo creo, porque, bueno, dentro de eso, podría haber sido peor, ¿no? Yo, por ejemplo, hubiera sido el Barça o el Bayern, yo creo. Sí, o incluso el PSG, yo creo, que está también... El PSG, no sé, es bueno, pero siempre parece un equipo más blandengue. Sí, sí. No tiene tanta experiencia. Pero lo peor del Madrid es que parece que no es tanto Champions, porque te enfrentas a un equipo español y es un poco... Parece que la Champions siempre preferías jugar con un extranjero. como para que sea más partido internacional. Pero bueno, nos ha tocado y pasarles y ganarles y ya darles la puntilla este año. Sí, no estaría mal, no estaría mal. Hombre, es lo que pasa, ¿no? Que comentábamos el otro día también. Es que estoy todo el rato refiriéndome a lo del otro día, pero es que aquel partido contra el Leverkusen fue clave por tantos motivos habiendo pasado esa eliminatoria como se pasó, hoy lo hemos visto, que hemos vuelto un poco a la imagen de lo que se esperaba del Atleti, ¿no? Ahora tenemos el partido contra el Córdoba en 2 semanas y poco más, y luego ya enseguida tenemos otra de la Champions, ¿no? Pero si volvemos a tener esa confianza y jugadores, ¿no? O sea, habrá que ver cómo van las lesiones y demás, ¿no? Pero volvemos a recuperar parece que estamos recuperando parte de las cosas que se habían perdido o que no estábamos haciendo, ¿no? Hombre, yo creo que va a ser una eliminatoria igualada. Lo bueno del Madrid es que no vamos a estar confiados como estuvimos, entre comillas, con el Leverkusen en el partido de ida. Aquí vamos a salir a machete desde el primer minuto. Sí, hombre, hay que hacer un partido de ida. Hay que hacer un partido de ida, de ganar e intentar que no nos metan un gol, pero mínimo ganar. Ganar y 1-0 ya estaría bien. Sí, que no te metan, eso es lo importante, que no te metan, ¿no? Aunque yo creo que eso, teniendo como. No lo puedes usar porque no te puedes volver al. Pero si miras al último partido que jugamos contra ellos, ¿no? Es eso, intentar maniatarles. Un 4-0 obviamente, pero me refiero a no dejarles jugar, ¿no? Que fue lo que no tuvieron ocasiones, ¿no? No pudieron ni rascar bola y hacer algo así. Y eso, y dejarte, pues si es un 1-0 o un 2-0, que no metan ellos, ¿no? Y meter nosotros. Y bueno, habrá que esperar. En la Copa fuimos con un 2-0 y lo tuvimos bastante controlado, porque ya metimos un gol allí y ya les obligas a ellos a meter mucho. Un 2-0 ya sería un resultado magnífico, porque nosotros, con lo bien que nos defendemos, les obligas a ellos a mucho. Sí. Hombre, todavía falta, porque estamos hablando el partido de ida 14 es el 14 de abril, que faltan, son 3 semanas, ¿no? Y entre pueden pasar muchas cosas. E incluso el partido de mañana del Madrid puede ser un antes y un después para ellos. No es lo mismo ganar o empatar en el Nou Camp que venirse con una goleada de escándalo, por ejemplo. Tenemos, está mirando el calendario, tenemos 3 partidos hasta ese partido. Tenemos salimos a Córdoba en 2 semanas, luego tenemos... nos visita la Real Sociedad y vamos a Málaga antes de jugar ese partido de Champions, ¿no? O sea, un calendario asequible. Sí, quizá el de Málaga, la salida en Málaga es quizá la más complicada. Pero bueno, es un calendario que ya digo que nos puede venir bien si seguimos en este ritmo, ¿no? En el que estamos ahora mismo. Pues eso, ahora tenemos descanso para coger fuerzas. Partido contra en Córdoba en el 4 de abril y ahí a seguir puntuando y seguir mejorando, ¿no? Y bueno, quién sabe, pero yo tengo confianza, yo creo que está al 50%, pero obviamente pues yo quiero y creo que pasará el Atleti, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, todavía falta mucho, ¿no? Pasando a temas más de si ahora. ¿Te parece? Sí. Por si uno no lo sabe, ya decimos el resto de eliminatorias, que son París, Saint-Germain, Barcelona. A priori yo creo que el Barcelona es el favorito, ¿no? Sí, hombre, más que nada yo creo porque juegan la vuelta en casa también, ¿no? Sí. Si no... Y tienen a Messi. Y en el partido de ida no está Ibrahimovic y Berratti en el París, sí, Saint-Germain. Sí, o sea, París, Saint-Germain un poco mermado, pero sí, obviamente... Luego... Oporto, Valle de Múnich, que también parece favorito el Múnich, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que Oporto puede dar sorpresa, ¿no? Porque tiene un equipo con joven. Oliver Torres a la cabeza. Bueno, Oliver ha estado lesionado, no está jugando mucho últimamente, pero tiene un buen equipo, ¿eh? Tienes ahí a Jackson, a Brahimi, al chico este portugués, a Tello, sí, a Héctor, no me acuerdo cómo se llama, que es un lateral derecho brasileño. Que lo quieren varios equipos. Sí, no tiene, y no luego tiene mal equipo. Juventus Mónaco, que yo le doy más favorito a la Juventus por la entidad del fútbol italiano. Sí. Aunque creo que está lesionado Pogba, no sé para cuánto tiene. Si está recuperado, entonces sí, sin Pogba la Juventus pierde mucho. Pero bueno, sí, más o menos yo creo que la Juventus favorita, ¿no? Y luego el nuestro, ¿no? Sí, el nuestro que ya hemos dicho. Vamos a pasar y luego nos toca el Oporto y en la final ya que sea. O sea que tú ya lo tienes, ya lo tienes planeado todo, ¿no? Planificado. La final que el Mónaco y así ya lo tenemos todo facilito. Nos hemos quitado los gordos al principio. Sí, bueno. A ver, ojalá. ¿Te acuerdas hace unos años que hubo una final Oporto-Mónaco? Sí, que sí. Fue una sorpresa absoluta. Sí. Pero luego, sí, hombre, el Oporto aquel fue el que luego desmontaron, ¿no? Pero era sí, estaba Mourinho, Maniche, ¿no? Costiña, sí, está. Tenía un buen equipo. Sí, sí, digo, que era Mourinho, una, ¿no? Sí, era Mourinho. Sí, de los primeros equipos que entrenó. Todavía digo, para la Champions, para este partido nos faltan todavía 3 semanas, así que hay, bueno, 3, casi 4 semanas. Así que, bueno, había que hablar porque es lo que tocaba, ¿no? Porque se había hecho el sorteo, ¿no? Pero centrándonos un poco en lo que toca ahora, bueno, y otros temas, hemos hablado antes del tema de la... Ha habido la llamada de la selección, ¿no? Y al final han ido tres del Atleti, ¿no? Que son sí. Juanfran, Coque... No. Juanfran, Coque y Mario Suárez. Mario García, seguramente que no haya ido por la lesión. Y lo de Moyá, que a lo mejor hubiera ido también. Hubiera sido una sorpresa como tercer portero, pero hubiera podido ir. Sí, sí. Así que a ver qué pasa, ¿no? Aunque no seguimos mucho el tema de la selección, pero son los jugadores de la Atleti que seguir. El viernes juegan con Ucrania y luego el martes que con Holanda un amistoso. El de Ucrania es de oficial y el martes siguiente es amistoso. Y normalmente Coque es titular indiscutible ya siempre y Juanfran se juega el puesto con Carvajal, pero últimamente está jugando Juanfran y Mario Suárez, pues dependerá si Busquets está bien. Si Busquets no está bien finalmente, incluso puede llegar a jugar unos minutos bastante importantes. Sí, habría que verlo, ¿no? Porque la verdad que Mario Suárez en los partidos importantes responde, ¿no? Y pues seguramente si le ponen con la selección responde. Es curioso, ¿eh? Sí. Han estado a punto de echarle de la Leti. No, se rumoreaba esta semana que el Milan andaba detrás de él, ¿no? Ahora, sí, y ahora va la selección... Muchos altibajos tiene. Por cierto, hablando de contratos y demás, de fichajes, se suponía o se rumoreaba que se iba a hacer oficial la renovación de Simeone por 5 o 6 años. Este fin de semana no ha sido así todavía, pero todo indica que está muy cerca, ¿no? De que se haga. Sí. Así que, bueno, hasta el 2020 sería. Sí. A ver si. Lo ha dicho la hermana de él, que es su representante, lo dejó caer el otro día. Sí. Y parece que está muy cerca. A mí lo que me gustaría, obviamente, es la renovación de Simeone, es una cosa que si renueva es porque sabe, o sea, porque le van a dar lo que está pidiendo, ¿no? La responsabilidad o los no sé, el poder hacer las cosas que quiere hacer en el equipo. Pero una cosa que también que me gustaría que si se hace a estas alturas, ¿no? Que todavía faltan un par de meses de liga y demás. Sería para que se empezase a confeccionar, si le dan esos poderes, para que empezase a confeccionar la plantilla del año que viene y no tener que esperarnos a septiembre. O sea, como suele pasar últimamente. Yo siempre he sido, y además creo que lo he dicho aquí alguna vez, yo he sido de la opinión de que cuando termina una temporada tienes que tener ya prácticamente cerrado el equipo para la temporada siguiente. Mira los ejemplos que hemos tenido. Al del Wilder Gilabori llegaron un 31 de agosto, desaparecías en combate. Cerci llegó un 31 de agosto, desapareció en combate. Jiménez también llegó... Sí, tarde. Tarde. A Simeone les gusta tener a la plantilla en pretemporada porque considera muy importante que se acoplen a todo. Sí. Y si te llegan el 31 de agosto, pues te has perdido casi 2 meses de entrenamientos. Sí. Y bueno, obviamente pues ya están con los rumores, ¿no? El tema este de Cavani, que llevan ya varias semanas con él y demás. Que, por cierto, a mí me sonaba y me sigue sonando a fábula, ¿no? Pero, por lo visto, el otro día estuve leyendo una entrevista al profe Ortega en Uruguay que le hicieron. Y le preguntaron y dijo que sí, que había interés real. Hombre... No sé si lo decía en plan de... ¿Os interesa Cavani? Hombre, pues no va a decir que no, ¿no? Pero... ¿Pero cuánto puede valer? No sé, demasiado, demasiado. Lo que pasa que, 50, no sé, igual 40. Oye, igual el chino este viene y dice, oye, ¿cuánto? Venga, vamos a hacer sí. Aquí un Chelsea. O el problema es que a lo mejor hay algún jugador incorporado en la operación, que sería peligroso, hombre, según quien fuere. Se rumoreó, hubo una noticia que decía, que decía que eran Coque, Arda y Mandzukic, me parece, o algo así, ¿no? Por Cavani, sí, digo, pero tres, bueno. ¿No? Y Simeone que se vaya también, ¿no? De paso, ¿no? Sí, y el campo, si quieren, sí, y el río. Es que... de verdad. Pero Manchukis y yo qué sé, Manchukis y Sequeira, oh, vale. Pero no sé, igual con la entrada de este del Wang Jianlin este, igual ha habido capital. Que mira, me viene muy bien esto para entrar en el siguiente, lo que quería comentar, ¿no? Que es el tema extradeportivo. Para la semana que viene, como no hay liga, pues queremos hacer un programa, un especial de estos que hacemos, pues eso, cuando no hay liga, para tocar todos los temas que no solemos tocar cuando hay competición. La idea sería traer a varios de los invitados que solemos traer para que nos expliquen esos temas, ¿no? Gente de señales de humo, gente que está metida en temas institucionales, ¿no? Con el Atleti y demás. Y casualmente, además, hoy tenían una sí, ha habido una asamblea extraordinaria en señales de humo para, pues no sé, no sé exactamente muy bien cuál era el motivo. Creo que era el tema de la ampliación de capital, qué medidas van a tomar. Sí. Pero la verdad que, bueno, a ver si podemos contar con probablemente José Luis de Señales para que nos cuente cómo ha sido el tema. Además nos ha preguntado algún oyente, ¿no? por correo si sabíamos algo del tema y demás. La verdad que no sabemos. O sea, estamos buscando a ver si para la semana que viene tenemos a alguien de Señales. Hombre, a una mala, pues tenemos a Mariano, ¿no? Que sabemos que es miembro de Señales. Sí, controla. Y por lo menos para que nos cuente algo, ¿no? Pero idealmente pues estaría aquí José Luis, probablemente también Javier Picayo y a lo mejor algún invitado más, pues para hablar de estos temas, ¿no? De la inversión del chino también, para saber, porque es una cosa que salió. No lo debemos olvidar, porque a veces con el buena actuación, claro, del equipo deportivo nos olvidamos de estos temas, pero estos temas a la larga son muy peligrosos para el club. Y además que saben usarlo muy bien, saben usar muy bien estas cartas, ¿no? Miguel Ángel Gil sabe muy bien cuando la afición está contenta y no se dan cuenta, ¿no? Están más pendientes de los resultados que de otras cosas, pues sí, entonces nos las meten dobladas. Meten doblada y, sí, hola, y ya luego no se puede hacer nada. Y de esto, y además de ahora tienen nula protesta en el campo, o sea que le va todo de maravilla. Sí, por eso digo que esto del inversor este del Wang Jianlin se habló mucho en el momento que llegó. Sí, pero luego ya nada. Ya nada, no sabemos qué ha pasado, si cómo, o sea, si ha... Porque se ha metido capital, ¿dónde ha ido ese capital, no? Para que se... Por eso te digo que igual lo de Cavani viene por ahí, ¿no? ¿Cómo y con qué condiciones? Yo qué sé. Claro. No sabemos realmente ni lo... Y será difícil de saberlo, ¿eh? Sí, por eso. A ver si la gente de Señales por lo menos son gente que tiene acceso a las juntas. A las cuentas. Y puede, ¿no? Por lo menos informar, ¿no? De lo que pasa ahí, que del club, de lo que nos informa el club, pues ya sabemos que muchas veces... la mayoría de las veces pues nos informa la parte que quiere y como quiere, ¿no? Así que eso es lo que teníamos pensado para la semana que viene, ¿no? Obviamente habrá que ver en función de la disponibilidad de los invitados y demás, pero eso, tocaremos temas de los que no se suele hablar durante jornadas o semanas que hay competición, ¿no? Por cierto, si cualquiera queréis mandarnos vuestras sugerencias o algún tema que queráis que toquemos o demás, ya sabéis que soy bienvenidos y estamos abiertos a eso, a cualquier cosa que, obviamente relacionada con el Atleti, ¿no? Pero cualquier cosa que queráis tocar, ¿no? Hay otras cosas deportivas también que queremos tocar, llevamos mucho tiempo y no nos es posible, ¿no? Como son cosas como el seguimiento de la cantera y demás que por desgracia pues no tenemos a nadie ahora que nos pueda dar informe de la cantera como teníamos en el pasado. Así que también desde aquí pues animo a cualquiera que tenga, ¿no? que pueda seguir un poco la cantera, si quiere informarnos y venir al programa y contarnos un poco cómo está el tema desde dentro, ¿no? O desde cerca, porque nosotros lo que contamos pues lo que nos cuentan, lo que vemos, lo que oímos, pero es mucho de segunda mano, ¿no? Que además, como comentamos la semana pasada, pues la cantera parece que estaba un poco resurgiendo, ¿no? Hombre, el B no ha tenido buen este último par de jornadas, pero estaba en buena racha, ¿no? Y en líneas generales, pues parece que la cantera está un poco así, ¿no? Tiene jornadas buenas y jornadas no tan buenas, ¿no? Cuando hace un par de años, pues teníamos, yo creo que la mejor cantera de Madrid, ¿no? Ahora mismo, pues está un poco de capa caída, ¿no? Y es un tema que nos gustaría tocar también, aparte de todos los temas estos institucionales, pero pues nos falta la gente, ¿no? Para que nos lo cuente. Así que si alguno que nos escucháis tenéis información o conocéis a alguien que podría darnos información, ya podéis pasárnoslo a través de nuestra página web, correo y demás, y estaríamos encantados de poder tener a alguien que nos informe de esto. Pues no sé qué más, a ver si nos hemos dejado algo en sí, el tintero. Mañana hay un partido importante del Atleti Féminas. Se juegan casi todas las opciones que tienen de ganar la liga con el Barcelona. El Barcelona es el líder, le saca varios puntos de ventaja, 8, y quedan pocas jornadas y el Atleti mañana recibe al Barcelona en Majadahonda a las 10 de la mañana. Si el Atleti Féminas quiere por lo menos acercarse al Barcelona, es el partido de mañana, porque si ya mañana gana el equipo catalán, prácticamente la liga femenina será para ellas. Por lo tanto, quien pueda ir mañana a partir de las 10 de la mañana en Majadahonda, por 1 euro solamente puede ver un partido, el mejor partido de fútbol femenino en España, el primero el Barcelona contra el segundo el Atlético Féminas. Majadahonda en el cerro. Sí, en el Cerro del Espino, donde entrena el primer equipo. Pues, y por 1 euro, por sí, un sí, euro. Yo si estuviera por Madrid, vamos, además es una buena hora, un domingo no muy tarde, tampoco muy pronto, ¿no? Ya sabéis, hay los que podáis, yo me acercaría, ¿no? El que no puede ir al campo tiene la opción también de que por televisión lo echa Gol TV. Ah, mira qué bien. Pues nada, yo creo que con eso hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, yo creo. No sé si tienes algo más aparte de esta última nota. Esperamos que mañana ganen el C y el B y que remonten el vuelo de sus últimos pinchazos. A ver si hay suerte y eso, a ver si enderezan. Bueno, parecía que eso, el B de momento salió de los puestos de ascenso, pero tiene que andarse con de descenso, pero tiene que andarse con cuidado porque un par de resultados están malos. Están los dos cerca. Si se despistan un poco, vuelven a estar en problemas. Por lo tanto, mañana es importante ganar. Sí, sí. Pues nada, dar las gracias a Fernando, a Miguel, que está con nosotros, que se ha tenido que ir, a todos los que nos escucháis, como siempre. Recordaros que, como os he dicho antes, podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com y nos podéis pues dejar vuestros comentarios a los programas o mandar cualquier email, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, o suscribiros a través de los enlaces en nuestra página por iVoox, RSS, iTunes, o escuchar los programas directamente desde la página. Así que nada más, daros las gracias por escucharnos y aquí estaremos, pues ya digo, la semana que viene. No voy a decir lo de hablando de una victoria del Atleti porque no habrá partido del Atleti, pero sí que estaremos hablando del Atleti y sobre temas también muy importantes y además de estos que no tocamos muy a menudo pero que sí que nos gustaría y que deberíamos. Así que nada, hasta entonces y como siempre, ¡Atleti! Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.